¿Cómo podría el hombre pagar el inmenso amor que Dios le da? ¿Cómo es posible que siendo el rey dejara su trono y su gloria? Lo que él hizo por mí no tiene explicación. De tal manera Dios nos amó que la vida con su muerte Él nos regaló. ¿Cómo podría pagar ese favor? Ni juntando las estrellas, porque todo lo que soy le pertenece a Él. Soy.